amigos. Estáis escuchando Radio Clare de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico en el que damos doctrina rockera y doctrina existencial. Además, en el vagón de psicología atendemos a algún valiente que nos ha pedido ayuda. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. Hemos pasado de las 11 a las 12. De momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. ¿Para qué? Pues para empezar el programa 182. Este programa será distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a dejar aquí a este guitarrista que está lanzadísimo y nos vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y os tengo que decir que tengo dos ayudantes, un tal Wilson, que llena el tren, y un tal Giuseppe, que es quien lo conduce. Hoy no tendremos a nuestros últimos invitados, Johnny Clever ni Alfredo Massa, porque por las circunstancias que todos conocéis, no han podido llegar aquí a montar al tren. Bueno, nos vamos al primer vagón, el vagón dedicado a las estrellas del rock, a ver a quién ha traído Wilson hoy. Yeah. vaya, tenemos hoy en el tren mágico a los Faces, los Caras, con Rod Stewart a la cabeza. Ya como os he dicho, tenemos hoy en el tren mágico a los Faces, un grupo importante y con nombres importantes. Veremos más adelante de quién se trata, quién lo forman y todo esto. Bueno, en realidad este grupo salió de las cenizas de otro que se llamaba Small Faces, las pequeñas caras, y luego como habían crecido, pues las caras, ¿no? El líder de este Small Faces se largó para formar un grupo que también tuvo bastante fama y Humble Pie. Y bueno, como el que se largó pues era el cantante y que además tocaba la guitarra, pues no les quedó más remedio que buscar otro cantante y otro guitarrista. Afortunadamente andaban sueltos por el ambiente londinense. Por allí del año 1970, pues Rod Stewart y su colega Ron Good, que venían de acompañar al guitarrista Jeff Beck por una gira americana. Pero tenían ganas de dejar a este que tiene fama o tenía fama de antipático y meterse en un grupo normal, un grupo democrático donde ellos podían tener voz y voto. Parece ser que con Jeff Beck pues no tenían ni voz ni voto, aunque eran muy buenos, tanto Jeff Beck como Ron Good, ¿no? Ahora pues mira, lo compartían todos, sobre todo compartían una cosa, las juergas. Este grupo se hizo famoso por las juergas que montaban, pero afortunadamente también hacían buen rock, además de las juergas, ¿eh? Bien, para empezar nos han soltado el tema. Están aquí con pinta algunos hipiosa y Rod Stewart, como no, con un traje pero hecho a medida y de un sastre caro y estas cosas de Rod Stewart. Bien, nos han tocado el tema Miss Judy Farm, que es la granja de Miss Judy. Y bueno, ahora nos van a tocar una especie, un acercamiento al country, y que parece ser, me han dicho que no va a cantar Rod Stewart, sino el bajista, un tal Ronnie Lane, que por cierto toca el bajo de maravilla, es muy, muy, muy original. No sé si os habéis dado cuenta cómo sube, cómo baja, muy, muy, muy bien. Claro, tenía mucha. Cuando estos empezaron a tocar, ya llevaban 7 o 8 años tocando casi todos los días por los ambientes londinenses. Bien, pues venga, cuando queráis. ¿Cómo se titula este siguiente tema? Y Rod Stewart, ¿qué va a hacer si no canta? Bueno, la pandereta, bueno, ya veremos. Se titula Stone. Bueno, Stone como rueda, ¿no? No, como piedra. Pues los Rolling Stones es rueda, piedras rodantes, pues Stone. Venga, pues cuando queráis. Faces. alone many years ago into a pool I was thrown many years ago. Time passed by and poor and dry excavated was I and tempting to be in fiery heat by the end of a man whose name was Dan, Dan the blacksmith. Well, once I was a sword many years ago, and my blade was broad many years ago. Born with pride in a battle I'd ride at a warrior's side, and I caught and I killed and was lost in a field, and I soon did rest, I corrode to dust. Just green and lazy many years ago, but I was ever a goat who fell in a moat and forgetting the float. He sunk like a lead and stayed there today to must leave to find. Well, just how kind it all was. A grub a many years ago, and I lived in red mud a many years ago. Bien, ya habéis visto que este, esto le dan también a, al palo del country. Bueno, vamos, os tengo que contar que Rod Stewart, pues a la vez que empezó con Faces, empezó también una carrera en solitario con un éxito tremendo. Casi todos sabéis quién es Rod Stewart y es de los tipos que más discos ha vendido en el mundo. Solito él ha vendido más de 100 millones de discos. O sea, que Rod Stewart hay que quitarse un poco el sombrero, aunque a veces ha tenido en esta carrera algunos discos que dejaban mucho que desear, pero en general... pues es un tipo muy bueno y es un tipo que merece estar en nuestro tren y estamos orgullosos de haberlo traído. Bien, ¿cuánto duró Faces? Pues 5 años. 5 años. Rod Stewart ya se dedicó del todo a su carrera y Ron Good, el guitarrista, pues se fue nada menos que con los Rolling Stones. Bueno. Y el batería pues se fue nada menos que con los Who. O sea que estos cuando dejaban el grupo subían de categoría. Porque claro, fíjate, irse a los Rolling Stones o a los Who pues era subir de categoría. A la primera división, como decían ellos, ¿no? Bien, ¿qué vais a tocar ahora? Para así un poco que ha vuelto aquí a coger el micro Rod Stewart. Nos vais a demostrar que no solamente sabéis hacer bien rock follonero, country tranquilo, sino baladas tremendas, ¿no? Vais a tocar esa que se titula Devotion. Vale, me encanta ahí con ese órgano de base y la voz de Rod Stewart, ahí está gloriosa, ¿eh? Venga, pues cuando queráis, Faces tocando Devotion. Devotion. Se escribe Devotion, creo que se dice Devotion. Aquí lo vamos a comprobar, a ver cómo lo dice él. Thank you. Bueno, pues me ha parecido una maravilla este tema con ese ritmo lento, ese órgano, la guitarra excepcional, una guitarra tranquila con detalles, no con muchas notas, pero sí con esos detalles que, bueno, pues dejaban el tema y se acoplaban al tema maravillosamente. Bueno, igual por este tipo de detalles le escogieron los Rolling Stones para cuando le necesitaron. Cuando, bien, primero había muerto Brian Jones, luego el otro chico rubio que le robaron a John Mayall, Mick Taylor, y bueno, pues luego cogieron a Ron Good. Bueno, una suerte, porque eso es como que te ha tocado la lotería, ¿no? Estás sin grupo, estás sin nada y te llaman nada menos que los Rolling Stones a cobrar. Bien, pues muy bien. Bien, nos vamos a despedir ya de los Faces y lo van a hacer con un tema con el que siempre han acabado las actuaciones. Un temazo, ¿eh? Este tema se titula Stay With Me, que quiere decir quédate conmigo. Bueno, nosotros no nos quedamos con vosotros, pero sí vosotros con nosotros, porque cuando acabéis el tema os vais para la cantina, que es donde van todos los músicos y donde nos juntamos al final del viaje. Bien, allí hemos traído a una amiga nuestra que se llama Diane, que es una amiga de Wilson, la ha traído de San Francisco, y bueno, se va a encargar de que los que van llegando al bar no arrasen con todo lo que hay allí para beber, y más si se trata nada menos que de los Faces, famosos por esa cuestión. Bueno, venga, a ver cómo acabáis con, creo que es un temazo con una fuerza tremenda, Stay with me, quédate conmigo. Venga, adelante. We'll be right back. Vaya, vaya, cómo me ha gustado este final. Los baterías, cuando aprendemos a tocar, al final todos soñamos con acabar así, ¿no? Bueno, en fin, me ha encantado ver a Rod Stewart ahí, cómo maneja el trípode del micro. Es que lo lanza para el techo, lo coge, lo tira al suelo, lo levanta. Bueno, es una cosa, está trajeado, todo chulo, pero no, bueno, pero se mueve como si estuviera en ropa de deporte, ¿eh? Bueno, ya os podéis ir para la cantina, que yo me quedo aquí. Y tengo que decir a los que nos están oyendo que estáis escuchando El Tren de la Vida, que es un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 y en su página de internet. Ahora vamos a dejar este vagón dedicado a las estrellas del rock, hoy ocupados por Faces, y nos vamos al vagón de psicología. Este vagón tiene un cartel que dice "Nadie sabe más que todos juntos", y bueno, salió este cartel, lo pusimos unos cuantos amiguetes después de una juerga como la de los Faces, pero bueno, sí que estábamos un poco alegres. Pero vamos para allá, que nos está esperando el pianista y si no luego se enfada. Bueno, esto es otro ambiente, ¿eh? El ambiente más adecuado a lo que pretendemos. Entre el pianista y la moqueta del suelo que tiene este vagón y los cojines, en fin, es una maravilla. Quien entra aquí no quiere salir. Menos mal que los de Faces han pasado de largo y ni han mirado, porque si entran aquí es como si entra Tila, ¿no? Bueno, tenemos hoy en el vagón de psicología a María, una antigua conocida nuestra, que de vez en cuando viene a y se monta en el tren, nos plantea alguna duda, algún problema, y bueno, aquí estamos para ayudarla en lo que podemos. Hoy nos ha planteado que, bueno, ¿cómo decimos nosotros de afrontar esta nueva situación social, la que hemos llegado a través del coronavirus, ¿eh? Bueno, ya sabéis, el COVID-19, porque es un coronavirus salido del año 19, esperemos que no haya un COVID-20 y un COVID-21. Con el de 19 nos conformamos, ¿eh? Bien, yo creo que afortunadamente tenemos bastante información acerca de este virus y sabemos un poco cómo tenemos que actuar. Habrá que intentar llevar una vida lo más normal posible, es decir, con prudencia pero no con miedo. El miedo paraliza demasiado y no podemos encerrarnos a vivir en una cueva. Tenemos que ser prudentes pero no miedosos. Hoy en día se considera que uno de los factores más importantes de la inteligencia es la capacidad de adaptación. Es decir, si tú estás en Kenia, igual eres inteligente si aprendes a cazar leones. Y si estás aquí, pues igual eres inteligente si aprendes a manejar ordenadores. Pero no les cambiemos porque, no, este es muy inteligente, este de los ordenadores, y le hemos soltado aquí en Kenia. Y viene un león y se lo come, ¿no? No. Hay que saber adaptarse a la situación. ¿Y en qué situación estamos? Pues nada, en la de afrontar al coronavirus y convivir hasta que tengamos una vacuna y podamos recuperar, si no todo, al menos el mejor nivel que teníamos, el nivel de vida que teníamos antes de esta broma, ¿no? Bien, pues como en el tren nos gusta la gente inteligente, pues, y hemos dicho que hay que el principal factor uno de los principales factores, yo creo que el principal de la inteligencia es la capacidad de adaptación, pues vamos a tener esa capacidad. ¿Y qué tenemos que tener entonces? Prudencia y responsabilidad personal. Sí, seamos prudentes en lo que tocamos o lo que la distancia de unos a otros, la utilización de geles para lavarnos las manos cuando hemos tocado algo. Bueno, pues esto ya lo sabemos, pero no debemos tener extremadamente temor. Es decir, el virus no está en el aire, se transmite por gotas que lanzamos al hablar, por gotas gordas, o sea que se supone que en 30 centímetros o en 40 ya han caído, ¿no? Por eso al principio se decía que un metro de distancia, porque se supone que las gotas no van más allá de un metro. Hombre, salvo que tires un estornudo tremendo y entonces igual llegas más, ¿no? Pero además, el que estornuda no tiene por qué tener el virus. Igual es uno normal que no tiene el virus. O sea que al final, pues debemos ser prudentes, pero no miedosos. Los guantes, bueno, la mascarilla, se ha llegado a la conclusión de que es beneficiosa, sobre todo si alguien tiene el virus, ya no lo tira, porque al hablar no le salen estas gotas. Y quien tiene enfrente, pues no le llegan estas gotas. Ahora, claro, si con que podemos pensar, bueno, pues con que uno de los dos tenga mascarilla ya vale. No, depende, porque si tienes mascarilla y alguien que te habla tira gotas a la mascarilla, luego tú la tocas de alguna forma y te estás contaminando. Entonces, por eso se dice, bueno, la mascarilla casi es mejor tirarla después. O lo que es mejor, bueno, iba a decir tener la distancia de 2 metros, cosa que se ha dicho para mayor seguridad, pero tranquilos que casi seguro que con 1 metro vale, pero bueno, 2, vale, pues 2. Pues Gijón, que es por donde nos movemos, es una ciudad maravillosa, maravillosa para poder andar y poder mantener esos 2 metros de distancia entre unos y otros. Yo mismo he ido paseando por la playa, por el paseo marítimo, me bajaba a la arena, tal, sin mascarilla. Y simplemente intentar una distancia bastante lógica, en torno a los 2 metros o más, porque es que hay muchas, las calles en Gijón son bastante anchas y no hay unas aglomeraciones como puede haber en Madrid, en la Gran Vía y en Barcelona, en las Ramblas, todo esto. Entonces vivimos en una ciudad maravillosa en la que que nos permite, dentro de nuestra prudencia y de nuestra responsabilidad personal, ir tranquilos. Yo creo que es lo que, y no hace falta decir nada más. Los guantes, todo el mundo, los responsables sanitarios, etcétera, han dicho que no, los guantes no hacen falta, nada más que en una frutería o algo así, que encima te los dejan, ¿no? Pero si no, resulta que en los guantes se puede quedar pegado el virus, igualmente, y luego sigues tocando cosas, o sea que puedes adquirir, al ponerte los guantes, una especie de seguridad falsa, porque con el guante te vas a tocar la cara igual, te le vas a meter las manos en los bolsillos, que luego vas a meter la mano. Entonces es mejor no ponerse guantes, y después de tocar cosas, darse el gel este, que te deja las manos muy, muy bonitas. Y parece ser que han matado al virus, si es que lo habías cogido en las manos. Tampoco tenéis que hacer caso ni a Donald Trump, no os inyectéis lejía, ni tenéis que hacer caso al alcalde de Moscú, que debe ser bastante amigo del vodka. Y entonces parece ser que dijo un día, bueno, como el virus empieza quedándose en la garganta, un buen trago de vodka y se acabó el bicho, ¿no? Bueno, por si acaso no hagáis eso, porque igual cogéis una buena borrachera y no habéis matado al virus. Mejor no cogerle. Bueno, y si se coge, mira, al final, pues a veces, ya sé que ha habido muchos muertos, muchísimos, y bueno, ha habido muchas irresponsabilidades por parte del gobierno, por parte de manifestaciones que no había que haber hecho, pero bueno, a tiro pasado todos somos, ahora, a veces se ataca al gobierno con razón, a veces se ataca con menos razón, porque yo tengo mis dudas de que con otro gobierno las cosas hubiesen sido mejores. Creo que hubiesen sido muy parecidas, porque esto ha sido demasiado grande para cualquier gobierno. Lo ha sido para el de Francia, para el de Italia, para el de Alemania, ese menos, porque estaba, sabéis cómo son de organizados, ¿no? Pero fíjate al de Inglaterra, al de China, al de Estados Unidos, es decir, que les ha pillado a todo el gobierno, les ha pillado, ha sido excesivo. Bueno, no quiero liarme mucho más en la línea de lo que estoy diciendo, volvamos a nuestra buena vida, y aquí estamos en el tren mágico para coger energía y vitalidad, doctrina rockera y doctrina existencial. Venga, a ver, Wilson, ¿a quién has traído en el próximo vagón? Vamos a ver a quién tenemos en el próximo. Wow. Krieger. Vaya, vaya, vaya. Se trata de Lorna Bennett, una jamaicana que se dio a conocer con este tema y luego poco más se supo. Dejó el reggae para hacerse nada menos que abogada. No creo que se divirtiera tanto de abogada como cuando hacía este reggae tan de vaivén. Bueno, pues ha sido Lorna Bennett. Pues tengo que decir, hablando del reggae y de una chica como Lorna que está aquí y bueno, tiene esa pinta de jamaicana con rastas, tal, y guapísima, guapísima. Bueno, cuando yo vivía en Madrid, que viví en torno al año 75, 76, 77, compartí piso con una jamaicana. Bueno, siendo sincero, compartí piso nada más, no empecéis a pensar mal. Bueno, y una vez, cuando aquello no había discos de reggae en España, pero bueno, curiosamente, en un disco de jazz que yo tenía se escapaba un reggae, y resulta que un día, pues, ella lo oye y bueno, allí en el salón se pone a bailar. Y los que estábamos allí, que estábamos dos o tres personas, nos quedamos de piedra, de piedra. Vosotros, ¿sabéis cómo cuando una gitana oye flamenco, una gitana de verdad, ¿no? Como la hija de Lola Flores o la propia Lola Flores, que le pones un poco de flamenco y empieza a bailar y te quedas de piedra porque ves que hay ahí, hay algo que se escapa, que no se puede aprender, que lo llevan en los genes, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió con Viula, que era como se llamaba esta jamaicana que compartía piso con nosotros. Y bueno, siempre he tenido ese recuerdo cómo aquella chica de Jamaica bailaba aquello, pero de una forma que era imposible que lo hiciera, pues no sé, una sueca o una alemana o incluso una española. Bien, experiencias buenísimas que uno ha tenido y que da gracias a quien sea por haberlas tenido. Bueno, vamos ahora al siguiente vagón donde tenemos, no sé si algo mejor, porque cada cosa es, en su estilo no es ni mejor ni peor. Tenemos a un dúo de nombre casi muy difícil de decir, ¿eh? A ver si lo digo, la Duei Twilight Band. En realidad es un dúo formado por un tipo que se llama Dwight Twilight y a la guitarra y a la batería, pues su amigo Phil Seymour. Este es más fácil, ¿eh? Bueno, estos eran amiguetes de Tom Petty, o sea que están acostumbrados a manejarse a alto nivel de calidad, ¿no? Y aquí les ha traído Wilson al Tren Mágico y me ha dicho, bueno, yo le he dicho, oye, diles que toquen un tema que me encanta, que es Do You Love Her, que es No La Ames. Yo sé que el tema es ese pop rock maravilloso que esto de la Dwight Twilley Band es capaz de hacer, pero no estoy de acuerdo con el título. Esto de No La Ames, yo creo que es mejor amarla. A ver, si puedes amar a Viula, a la jamaicana, a Lorna Bennett, que ha venido hoy a vernos al tren, pues, ¿qué es eso de que no la ames? Nosotros somos de amar y punto. No quiero seguir, y estoy hablando de amor, ¿eh? Luego no digáis, bueno, yo siempre hablo de amor, luego Wilson suele ser un menos poético y habla ya de abrazos cariñosos, cosas así, pero bueno, en fin. Bueno, Dwight Twilley Band, venga, No La Ames, venga, pues cantarlo, a ver cómo es. Habéis visto que estos son capaces de hacer el mejor pop rock que podáis imaginar, ¿eh? Son perfectos. La Dway Tway Band. Bueno, amigos de Tom Petty. Tom Petty a veces va con ellos tocando el bajo y haciendo algunas voces porque le gustan. Y suele ser su productor y tal. Bien, buena gente, buena gente. Bien, después de esta marcha tan que nos ha gustado tanto, vamos al siguiente vagón donde tenemos a una inglesa más tranquila. Se llama Tanita Tikaram, hija de un militar británico y una madre de Malasia. Por eso tiene una imagen especial. Yo pensaba que era mexicana o así, porque en vídeos suyos que yo había visto cuando esta salió, pues era el tema era como de mexicanos pasando la frontera a Estados Unidos, todo esto como con dificultades por el desierto. Entonces yo pensaba que era por sus rasgos que era hija de mexicanos, pero no, resulta que esos rasgos le vienen de que su madre es de Malasia. Bueno, ya a los 18 años lanzó su primer disco y tuvo bastante éxito. Ahora ya la hemos traído aquí bastante más crecidita. Ahora ya parece una chica casi modelo. Ya no es aquella chavalita asustada, y sobre todo le ha quedado una voz especial que a todos vosotros atentos a su voz, porque yo he oído pocas cosas así. Tanita Tikaram, que nos va a cantar Any Reason, que quiere decir cualquier razón. Pues bien, no necesitamos cualquier razón para traerte aquí, y estamos encantados de que estés aquí, Tanita Tikaram, cuando quieras. My baby loves the moonshine. My baby likes to sail. When you need a reason, baby's reason. My babe wants a showstopper to come on board and dance. When there's reason, any reason, baby's reason, I can drive for miles. Any place. Como veis, tenía razón al decir lo de su voz. Bueno, después de escuchar a Tanita Ticarán, solo nos queda despedirme de vosotros, de los amigos que estaban en el tren. Bueno, con estos no, porque nos vamos a ir a la cantina, pero sí de los oyentes, estéis en vuestras casas, estéis en vuestros coches, donde queráis estar. Nosotros nos vamos al último vagón, el de la cantina, como os he dicho, donde han ido todos los participantes de este viaje y al final nos juntamos todos. A veces hasta cantamos y todo. A ver lo que hacemos hoy. Vamos, Wilson, vete y di la clave para que nos abra la puerta Dayan, que para eso la has traído. A ver, venga, a ver qué ambiente tenemos. Bueno, muy buen ambiente. Muy buen ambiente. Bueno, aquí solemos tener a veces algún tipo de actuación, pero nos gusta que toquen y que canten algo que nos haga participar y tal. Y hoy tenemos aquí a un tipo que nunca acertaríais que íbamos a traer. Es nada menos que el actor Bruce Willis. Sí, la mayoría no sabéis que este además canta, además de hacer esas películas, a veces buenas, a veces muy malas, pero además canta y bien, y toca la armónica y tal. Y bueno, me ha dicho Wilson, traigo a Bruce Willis, y digo, oye, yo no me fío de ese tío, de que lo sepa hacer bien, así que vamos a la cantina, que aunque allí salga mal, pues mira, no importa. Así que vamos a darle paso un poco a Bruce Willis a ver lo que hace. Thank you very much. Don't you mice go anywhere, because coming at you right now, live from the Blue Cheese Room, won't you welcome, please, back from the moon, Jimmy and the Turbos! Wow, no esperaba tanto. How hard you think you're working? Say your 9-to-5 done got you down. Grab your stuff and come on down to my place. Yeah, we gonna show you how to fool around. It's alright, it's okay. Need a pep talk? I can tell you how to run your life, girl. All I know is life is passing by. Going, this ain't no rehearsal, yeah. Don't be scared to crack a little smile. You're alright, you're okay. Need a pep talk? I wanna tell you something, oh yeah. Any day you ask, you won't get back. Amigos, nos despedimos de vosotros porque tenemos que desconectar el tren de la radio a la hora. Pero los que tenemos la suerte de estar aquí, seguimos en la cantina.